Esto es Hit Generation. Radio presentó Heat Generation, una producción de Xochitl Luján, Justin Restrepo y Miguel Alaniz, solo por Alfa Radio.